bueno, pues tanto Antonio Fernández como Gaspar estuvieron por la labor de hacer una lista de consenso de los delegados al Congreso Provincial. Con Joaquín Jiménez no conseguimos llegar a ningún acuerdo y al final pues fuimos las dos candidaturas de delegados. Cada uno ha sacado lo que estatutariamente nos corresponde en función de los votos y ya está, pues iremos al Congreso Provincial el próximo día 20. Si se quiere hacer polémica, se puede hacer de todo. La Asamblea en el Partido Socialista es un órgano soberano y tiene un responsable máximo, que es el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, cuando llegó el punto correspondiente a la elección de delegados, dijo: compañero, bueno, pues ahora corresponde elegir los delegados al Congreso, son las 9:45, miró el reloj, consultó con el secretario de Palabra, que era además Ignacio Ortega, que lo habían propuesto la candidatura de Joaquín Jiménez, y dijo: bueno, pues damos de plazo hasta las 10, y ya está. Salió a la calle, siempre normalmente se hace así: compañeros, se van a cerrar las mesas, hay alguien que quede por votar. Entró dentro a la sala de dentro de la... compañeros, se van a cerrar las mesas, ¿queda alguien por votar? Y a las 10 se acercó a donde estaban las tres mesas puestas y dijo: bueno, son las 10, eran las 10:02 exactamente. Depende del reloj de cada uno, vamos. Sí, precisión, claro, claro. Precisión soviética. Claro. Vamos a llevarnos la urna al salón de dentro para hacer el recuento. Es que las mesas se cerraban a las 10:30. Entonces dice el presidente de la Asamblea: ¿quién ha dicho que se cierran a las 10:30? Si yo, que presido la Asamblea, he dado de votación hasta las 10.